imperatore della rumba congoliana. Ferigola, et fuir toi-même est plus profitable que fuir le lion. Adolphe Moute Bachila Mouina, Yangoyo. Moya tongo etala lingana pongi, na miso polingo elalisaki na libanda. Nyonso po balobaki na ye mabe mingi. Nakomo na nga naza innocent. Le padre frappe encore. Nakomi omona pasi. Pour la nini yoko talate, mawaya moninga oyo azali. Claude Lukeba Kweno. Baya nana nana mayele, kasi soki poli mweko trouble yangai. Moral, bijouvamu. Excellence Bonaventure Ngobo. Afrique sa monene, jamais koko kanana poli oyo pesa kangai. Yango na pesa ki omote mananga jere. General Davira. Soko bebi singa na bebi bongi sina bongi. Eza la vantaja na inayo Adolphe Temuteba. Claude Maluma. Mote mananga epa na yo. Na sala li susu nini. Ma kanisi esele nga na bongo. Jean-Dominique Okemba. Mangula bate yo nini. Pobo sana masoto la kanaki. Jean-Sébastien Massiana, Junior Bilumbo. J'ai la mouina bakuna naka moto boyete. Namalo baba kizate. Pesa yata tango a se défendre. Kovo masola. Kovo ki son pa. Kovo so boyangai. Citation na swaki. Jijema. Par défaut, ma bé. Chantal et Tumba. Yves Mosengo. Le doari, Podomo. Nazo flede podomo pona boyiba fukaba samelela na likambo ya intime na incompétence ya basouzi ya balabala na soulevé juridiction incompétente. General Ndenge Afrique sa monene jamais kokokana na bolingo oyo pesaka ngai yango na pesaki yo motema na majere. Soki yo bebi singa na bebi obongisina bongi ezala vantaja ngai na yo. Monsieur Laurent Bourson ne bouge pas ça. Déba souris à mon adresse qui l'encolle mon bébé babo. Birlingue, Jean David Kiambote, si malamba. Oh ya ya El Chilamouina. Colonel Dani Oleko Force de frappe. Colonel Elvis. Oh ye bisanga soki polimo esi. La vie est tranquille. Nasonga na mboka babo tiba ngayo. Mwana moto sale lokote. Oh sina yo. General Delphin Kaimbe. Sandra Mwanza kanga matoi trois fois carré. Obosani ba bien fait na nganyo sotu. Rigen Mata. Enela enfuenge. Tala si mazonga moto. Corneli Malungi. Adol Muteba. Tala si mazonga moto. Shana Peko. Emerald Lompala, Boss Mokito Pandashana, Eric Gaël Miboto, Pamela Sexy, PDG Moutamba Biwan, Vieux Bernard Tola, Didas Pembe. Je m'estime en faux. Nabakisation, yo se baso porté contre Naï, sur basé à ma songe. Esali infoné. Clarisse Okito na Paris. Pas calomnie. Pas désordre, s'il y a un coco kati. David Sala. Nasi na misana na milelo. Nasi na misana na basho. Bal Sileri. Aussi mon canoko lelisa. Nabokov Ramazan. Sala na nyo se lingi mouti manayo. Olivier Moukoko. Eh bijou vangu. Tala si mazonga moto. Vien nanga lui onema. Ada Muteba. Photo Chico. Perimika. Boli moi moto passie. Nathalie Sima na songi moto. Eric la tortille. Babika que la foudre. Docteur Midi. Alain Chakupewa. Babi et Konzoi. Jean-Louis Makabunita Zini. Licencié Jules Ziombele. Ya maman Marceline. Inspecteur Didi Kelo Kelo. Nasi na misana na milelo. Nasina misana na basho Colonel Donald Yoke Awasi mokana kole lisa ngai Sala na nganyo so elingi motema na yo Alex Fumuti Talasi mazonga moto Didie ngando Talasi mazonga moto Edo Musamba Ricardo Ngandanga